La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentan Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país. Conversamos con Magdiel Carrión, presidente de la comunidad campesina de Llanta en Piura, quien dio detalles de cómo el pasado 16 de abril, representantes de la minera Río Blanco ingresaron sin permiso y en actitud provocadora a la comunidad. Bueno, a nombre de la comunidad campesina de Llanta, como presidente, la empresa minera ya tiene bastante tiempo, bueno, desde las luchas de 2004-2005, y que fueron expulsadas, ¿no? O sea, ya con su campamento y todo. Pero han trabajado como una forma de promotores que tienen en la zona para poder ingresar y tener algún acceso. Pero esos promotores no han sido aceptados por la Asamblea General. Y además son personas de mal vivir que tienen antecedentes entre la comunidad y no han vivido en la comunidad algunos. Lo que ha pasado últimamente, el 16, es que la empresa, a partir del mes de marzo, primero ha entrado la policía diciendo o aduciendo de que van como investigando a lo que es el narcotráfico, el corredor de narcotráfico. Hizo la presencia de 35 policías en la zona. Luego ha llegado nuevamente la empresa buscándome a mí como presidente, protegidos por la policía y además vestidos de una empresa de esta constructora de carretera, con chalecos amarillos. Para esto, el día 16 ya han regresado nuevamente acompañados de policías, de 35 efectivos de policías desde Piura, no de la provincia de Ibarque, sino desde Piura, a querer hablar conmigo, en la que la asamblea de Llanta ya conocía todo el tema y conocíamos todos, entonces se ha reunido y los ha regresado de la zona, como hace ya unos años, también en el 2009 se les regresó a la empresa con 100 trabajadores, se les ha regresado pacíficamente, conjuntamente con la policía, pero sí en la población ha dejado bien sentado claro de que ellos no quieren la actividad minera y no la quieren. Incluso ha ido un representante chino, que no sé cómo se llama, y con los gerentes de tanto de Piura como a nivel nacional y se intérprete. Entonces esto ya quedó claro que no lo queremos la empresa minera. Y no solamente se ha reunido Llanta, sino gente de Pacaypampa, de Yavaca, las comunidades vecinas de Andurco, Santa Rosa, Aranza y Llanta, que has puesto la primera resistencia. Entonces los han retirado y además les han hecho firmar un documento, un acta, en la cual no los quieren volver a ver y que Llanta nunca va a querer la actividad minera. Eso ya los funcionarios de la empresa minera Río Blanco, ex Majas, tienen que tenerlo claro y lo conocen, que Llanta no va a aceptar la minera por nada del mundo. Y no solamente ha habido, como vuelvo a repetir, una persona, sino han sido largo de 1.500 comunidades, o sea, personas de las comunidades vecinas. Y eso que la gente también ha sido pacífico, y ellos también, la policía, de una manera u otra, ha tenido que mantener la calma, porque de lo contrario, podía haber sido desastroso lo que podía haber pasado. Esto es, nosotros lo hemos visto como una manera de provocación de la empresa, de entrometerse nuevamente a querer hacer conflicto. Nosotros hemos dado a conocer a la fiscalía, al gobernador de Yavaca, al mismo general, hemos dicho cómo son las cosas, pero lamentablemente ellos han seguido insistiendo. Entonces, para nosotros está bien clara la posición y ahí exacta la vamos a hacer llegar, posiblemente en estos días voy a hacer llegar a Servindi esta acta que se ha hecho en Llanta y también los pronunciamientos que tenemos a nivel del Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte que hemos hecho, al cual hoy soy coordinador a nivel de Piura, y también que nuestra postura de Piura ya tenemos también anunciados una movilización pacífica en la región Piura para que el gobierno regional ya ha hecho algunos convenios con Río Blanco por inversiones de proyectos que tiene la región y que vamos a hacer una movilización pacífica protestando a que el gobierno regional, sabiendo que la población no quiere, que en el 2007 dijimos no a la actividad minera a nivel de provincia de Huancabamba y Ayabaca y que están usurpando territorios en Llanta porque no tienen la licencia social, no es posible que un gobierno regional tenga que hacer esa clase de convenios. Entonces yo lo que quiero decir al Servín de aquí, a nombre de la comunidad de Llanta como presidente, que esto es, si algo pasa en la comunidad de Llanta, es responsabilidad, netamente responsable, el proyecto Río Blanco, sus funcionarios y también el gobierno, porque de una manera u otra los está protegiendo, está dando ayudando a la provocación que existe en Llanta, sabiendo ya la postura desde muchos años que nosotros no estamos de acuerdo con la actividad minera. Entonces, responsabilizamos eso. La movilización que se va a hacer ya no es a nivel comunal, sino es a nivel de Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, que encabeza también la comunidad de Llanta y la comunidad de Segunda y Cajas de Huancabamba, es el día 16 de mayo. El día 16 de mayo estarán viniendo los comuneros, tanto de Ayabaca, de Pacaypampa, de la parte alta y de todo Tambo Grande, hacia la ciudad, la capital de Piura, donde nos movilizaremos para rechazar todos los convenios que está haciendo el gobierno regional con la empresa minera Río Blanco, de propiedad de capitales chinos, la Sijin, ex minera Majar. Y exigir también al gobierno regional, decirle, pues, ¿quieres la ecología? ¿Quieres malograr los páramos? ¿Cuál es tu postura dentro de esto? Cuando en la campaña decía que iba a proteger el agua, ¿no? O sea, todos están cambiando su manera de pensar y su política, ¿no? Aurelio Chinodagua, presidente de la Federación Quechua del Pastaza, FEDIQUEP, formó parte de esta nueva edición de la Ronda Informativa Indígena. Él brindó información sobre la próxima visita que realizarán representantes del gobierno a la localidad de Nueva Andoas, en Loreto. Sí, la verdad es que nosotros, hasta la fecha, cuando ya se ha declarado en declaratoria de emergencia ambiental, el Estado ni siquiera está mandando ni quieren paquetes de agua para que mis hermanos tomen, saben perfectamente qué grado de contaminación hay. Y ya va a cumplir un mes y no hay nada ni para el gobierno regional ni para el gobierno nacional. Recién una comisión va a entrar, el 25 está ingresando de Lima, parece que va a estar presente el ministro del Ambiente, el presidente del Congreso, los congresistas, para que se vaya a informar sobre la declaratoria de emergencia ambiental. Bueno, nosotros solamente vamos a escuchar a ellos atentamente y luego la Asamblea va a decidir qué acción va a tomar en ese momento después de escuchar a ellos. Nosotros estamos pensando, estamos organizando, coordinando con el vicepresidente, porque van a ir los ACUs van a ir bien preparados ya. Después de escuchar, nosotros vamos a decidir, de repente al mismo tiempo vamos a hacer una caminata bien, bien grande ahí en la comunidad de Nueva Andoa. Con esa decisión estamos yendo todos, porque para que puedan meter la mano y a poner la mano directamente, como ya se declara de emergencia ambiental, debe de poner su mano al Estado de Andoas, porque estamos preocupados sobre el agua que no estamos tomando. Hasta la fecha siguen tomando mis hermanos aguas contaminadas. Quiero contestar un poco empresa Prospect, que nosotros no podemos creer que si ellos no son una empresa que contamina, ellos son los que están contaminando. Desde que ellos han comprado ese lote, ahí, por ejemplo, ahorita hay, en estas 5 semanas, hay 5 derrames entre Corrientes y Tigre en este momento. Y ahora, ¿cómo van a pensar ellos que no son una empresa que contamina? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Esos derrames que están viendo ahí en este momento entre Corrientes y Tigre, o sea, que a nosotros nos hace pensar que quieren limpiarse la mano hablando que estos son de los anteriores, dicen ellos. Si es de los anteriores, nosotros pensamos, pues, ¿quién de nosotros podemos comprar una cosa sin revisar? Todas las personas, para comprar una cosa, una ropa mismo, se compra mirando, volteando, haciendo, revisando si nos gusta o no nos gusta. Entonces, en ese caso, desde que ha comprado ese lote, la Plus Petrol, ellos son los responsables. Y siguen contaminando desde el año que ellos han estado ya explotando ahorita. Y ni el Estado mismo siquiera se preocupa de decirle a esa empresa, más bien, ¿por qué no paraliza sus máquinas hasta que solucionen totalmente ese lote o ese territorio que está bien contaminado? Nos enlazamos ahora con Jaime Bordapari, quien es parte del equipo de la Vicaría de Sicuani en Cusco. Él nos ofrece detalles sobre la reciente presentación en Espinar de un informe sobre contaminación. Para empezar, solamente hacer una pequeña memoria de lo que ha pasado en Espinar. El año pasado, en mayo del 2012, se inició un conflicto entre la población de Espinar y la empresa minera Estrada Quincalla. La principal demanda era las denuncias de contaminación en las zonas de las comunidades afectadas, en los ríos Cañipía y Salado, que están cercanos al proyecto minero. También otra agenda era la reformulación del convenio marco y una serie de cambios en la forma como se relaciona la empresa con la población de Espinar. Eso incluía, por ejemplo, el cierre de la Fundación Tintaya y también el cambio de personal de relaciones comunitarias. Bajo ese, digamos, contexto, en mayo, el 21 de mayo en concreto, se inicia una movilización. Una semana después hay, digamos, hechos lamentables donde fallecen personas y después de eso dirigentes, incluido alcalde y activistas de derechos humanos, son detenidos y perseguidos. Después de más o menos un mes se instala la mesa de diálogo en el que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, es el que lidera, digamos, este grupo, esta mesa de diálogo, acompañados de una presidencia colegiada, en este caso el alcalde Oscar Moyohuanca y el presidente regional de Cusco, Jorge Acurio. Bajo ese escenario se trabajan en tres grupos de trabajo: el grupo de trabajo de medio ambiente, el grupo de responsabilidad social y el grupo de desarrollo y producción. El grupo de medio ambiente es el que plantea la realización de un monitoreo integral ambiental en la provincia de Espinal de largo aliento. No solamente un monitoreo, sino varios a lo largo de los años que la empresa va a operar en la zona. Sobre esta propuesta, el gobierno central, a través del MINAM, plantea hacer un monitoreo integral a través de seis sectores, a través del INGEMET, a través del SENASA, de ANA, de UEFA, de CENSOPAS y IGESA. Estas seis instancias realizan un monitoreo en el último trimestre del año 2012 y son estos resultados los que se han dado a conocer hace poco en Cusco. En concreto, el día 11 de abril, ahí el gobierno presentó los resultados de este monitoreo y ahí se señala que en más de 180 puntos existen niveles de contaminación, pero que no se podía concluir que fuera a causa de la empresa o la actividad minera que se realiza en esta zona. Sobre este informe ha habido diversas reacciones en Espinar, sobre todo representantes de las organizaciones sociales, en este caso del Frente Defensa, ha señalado que les preocupa justamente, digamos, la ambigüedad con la que presenta el Estado estos resultados, dando a entender que la empresa no tiene nada que ver en esto y que en todo caso en una revisión de 15 días, que a partir del 11 corre, 11 de abril, se darían observaciones o críticas que tendría que hacer con sus técnicos el gobierno local, en este caso el municipio de Espinar, y los dirigentes. A medida que pasan los días y a medida que van revisando los datos, empieza a haber como, digamos, sorpresa, ¿no? Porque al parecer el monitoreo está reflejando una intención de echarle la culpa a la empresa, sino decir que son por otros factores la contaminación. Entonces, nosotros esperamos que dentro de 15 días, una vez que se cumpla el paso que ha dado el gobierno y que ha pedido también la población de Espinar, se pueda tener claridad sobre eso. Después de esos 15 días de observaciones que se hagan al monitoreo, o el informe al monitoreo, el gobierno tendrá otros 15 días para absolver estas dudas o preocupaciones. Entonces, dentro de un mes, probablemente la quincena de mayo, tendremos ya un resultado oficial que se presentará en Espinar. Hay nuevos gerentes para el proyecto Estrata Tintaya Ampliación en Tapacay, es el señor Javier Ochoa, él es mexicano, ha sido recientemente nombrado como nuevo gerente. Él ha participado en la entrega del monitoreo en Cusco, ellos han sacado un comunicado de prensa a nivel regional señalando que respetaban las instancias técnicas que han realizado el monitoreo y que esas instancias técnicas en este informe habían señalado que la empresa no tiene responsabilidad, y el comunicado básicamente señalaba que la empresa una vez más se afirma en su trabajo y en su respeto a los derechos de las comunidades y que no, la contaminación no era generada por la actividad minera. Ha sido esa la actitud de la empresa, ¿no? ¿Cómo se está relacionando actualmente la empresa? Obviamente ha afianzado su acercamiento a las comunidades cercanas aledañas al proyecto minero. Las denuncias siempre son constantes en Espinar sobre condicionamientos de la empresa, sobre captación de nuevos dirigentes. Recordemos que no hay nuevas presidencias, juntas directivas en las comunidades campesinas. El año pasado así no se han cambiado todas las juntas directivas. Hay nuevos dirigentes comunales y el acercamiento, obviamente, de la empresa es garantizar, por lo menos en la zona de influencia del proyecto, la buena relación, digamos, entre comillas, con estas juntas directivas y con las comunidades, ¿no? En general hay una actitud, digamos, bastante de la empresa de parte, no aceptar, de decir que ellos no son el problema en la zona, sino que eso ha sido generado más bien por los dirigentes o por personas que son críticas a la actividad minera en la zona. Un lado adicional, el 21 de mayo es una fecha bastante simbólica e histórica para Espinar, porque esa fecha, el año 1990, por primera vez la población de manera organizada tomó el campamento minero y lograron una serie de reivindicaciones en Espinar. A partir de esa fecha, todos los años, el 21 de mayo se conmemora el Día de la Dignidad Espinarense. Y casi todos los años, 21 de mayo, se hace algún tipo de movilización, se hace algún tipo de acción pública. Yo creo que si es que no hubiera acuerdo, o en todo caso la población desconociera las conclusiones del monitoreo y otros, seguramente el próximo 21 de mayo estaremos asistiendo a otro contexto, digamos, de movilización, solamente como referente y como antecedente para que tomen en cuenta. El año pasado recordemos que el conflicto se inició también el 21 de mayo, ¿no? Solamente eso y muchas gracias a ustedes. Conversamos también con Florentino Barrios, presidente de la comunidad San Juan de Cañaris en Lambayeque, quien acaba de asumir el cargo el pasado 14 de abril. Los comuneros ya me han elegido, así conforme me han elegido, me han hecho la entrega con su presidente y por lo tanto, el 14, justamente la asamblea comenzó eso de las 11 de la mañana y las autoridades de la comunidad, también comuneros y también autoridades regionales de acá de Chiclayo y también de otras regiones más. También después de todo ello se hizo la juramentación a mi persona con todos mis directivos y al mismo tiempo también se hizo la entrega de los inventarios de la comunidad. El compromiso con el pueblo es defender el medio ambiente, el agua, la tierra, y por lo tanto estamos en deuda también de solucionar con la empresa minera Candén de Cooper, y por lo tanto vamos a hacer todas las acciones después de hacer todos los acuerdos con la comunidad en general. Ahorita estamos en un previo acuerdo con los comuneros, justamente ahí hemos estado reunidos en la noche para poder hacer los acuerdos y pues me falta bastante todavía que recorrer por todos los caseríos para poder consensuar todo este tipo de problemas que ha pasado en Cañaris. Mauro Cruz Laime, presidente de la Unión de Comunidades Aymaras, UNCA, informó sobre las actividades que lleva a cabo la organización en temas como institucionalidad y formación de líderes. A nivel de los aymaras, hemos aperturado escuela de formación de líderes y críticas interculturales, que ya hemos empezado el día de ayer, entonces ya venimos programando las fechas. Y esta escuela de formación de líderes en política intercultural va a tener una duración de 3 meses. Es más o menos a nivel de diplomado, pero estamos empezando solo con escuela, porque para formalizar estamos intentando de hacer convenios con diferentes institutos superiores, como la universidad, a nivel extranjero. Y el tema que desarrollamos, que ya hemos elaborado, es originalidad del pueblo aymara, cosmovisión y filosofía, salud intercultural y medicina natural, lingüística andina, lectoescritura aymara, derecho de los pueblos indígenas, libre determinación, educación intercultural bilingüe, género y dualidad, economía y el buen vivir, seguridad alimentaria, espiritualidad andina y religiones, gobernabilidad, comunicación integral y la metodología de investigación, ¿no? Tanto en la teoría crítica y postcolonial. Son los temas que vamos a desarrollar en la formación de líderes en política intercultural. Y por otro lado, recientemente a nivel de los aymaras y quechuas se presentaron a Fonda Indígena, donde convocó para fortalecimiento de liderazgos de las mujeres indígenas. Desde luego tenemos 3 hermanas han logrado en esa convocatoria, tanto a nivel de una mujer hermana líder y otra hermana profesional y una hermana quechua, ¿no? Las 3 hermanas van a ir a la Universidad Intercultural Indígena, ¿no? Y desde luego también hay un hermano que se presentó, varios hermanos se han presentado a la que convocó la Universidad San Simón de Cochabamba a nivel de maestrías, y un hermano aymara también logró, que es también integrante de UNCA. Se trata del hermano Rolando Pilco Mallera. Desde luego también el hermano ha logrado como cátedra en la Universidad Indígena Intercultural, donde también va a ser docente en el diploma a nivel de mujeres, ¿no? Entonces, un hermano destacado es antropólogo y magíster. Para mes de agosto de este año tenemos programado otro evento allá en Tacna, a nivel de los aymaras también ya venimos ya coordinando. En este encuentro vamos a ver y vamos a fortalecer también lo que es tema de institucionalidad de los pueblos indígenas, tal como habíamos ya empezado acá en Puno el 8 de abril, como también en Lima. No, hemos estado presentes también en el segundo encuentro del Pacto de Unidad, ¿no? Entonces, tanto en Puno como en Lima, el acuerdo ha sido unánime, ¿no? Creación de un ministerio de los pueblos indígenas y originarios. Eso ha sido por unanimidad de los pueblos indígenas y de los dirigentes y líderes indígenas. Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena. No deje de escucharnos por este medio informativo.